With a dozen roses. Los flows del flaco, mamá. Desde el 2000 y tanto. Desde el cuarto más gris. Inicialo como a plena luz del día o a plena luna muda. Whispers music pa' borrachos. A plena luz del día o a plena luna muda. Este sueño lo vale. Madrugadas largas y amor por estos ratos. Al puro son del norte. Sé que el humo y la music lo hacen diferente. Este sueño lo vale. Se pierden las ganas, pero nunca la fe. Solo cierro los ojos y dejo pasar la lluvia. Y a plena luz del día, a plena luz del día. Vine por mero gusto, olvidé el primer lugar.